Sí, es un gesto, por un lado, de celebración, me parece comunitaria, popular, porque sin estas madres, sin nuestras madres, nada, nosotros seríamos otros, ¿no? Nos han enseñado a vivir, a luchar, a resistir, a no darse por vencidos, a levantar banderas que fueron pisoteadas, ensangrentadas. La pucha, si les debemos a estas mujeres, que son mucho más que un grupo de madres buscando a sus hijos. Han logrado trascender semejante dolor, ¿no? Y bueno, desde la asociación, como en el caso nuestro acá en la comarca, pero en todo el país, no, parece que no hay que dejar pasar, que no es un día cualquiera, el jueves 2000 de estas mujeres que salieron contra viento y marea, que no se han dado por vencidas, y en todo tiempo, y en este tiempo también. Entonces, pensando no solo en ellas, sino inclusive hasta suena egoísta, pero por nosotros mismos, por todos nosotros, creo que va a estar bueno encontrarnos mañana a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín a reconocerlas, a abrazarnos, a ponernos de ese lado de la plaza, que es la plaza de todos nosotros. Nuestras plazas tienen mucha historia, nuestras plazas han construido ciudadanía, dignidad, es el lugar de encontrarse. Y bueno, si bien nos separan 1000 kilómetros de Plaza de Mayo, nos acercan, nada, simbólicamente todos los días con las cosas que han hecho por nosotros. Sí, lo estaba pensando en esto que vos señalabas, qué bien decías esto de lo que significan las madres y el ejemplo que nos han dado siempre, desde el principio, ¿no? Desde que, forzando la voluntad de la dictadura, empezaron a marchar allí en Plaza de Mayo buscando a sus hijos, hasta ahora el último ejemplo magnífico de esta gran madre, ¿no? De Eve de Bonafini, de resistir el arbitrio, la arbitrariedad judicial, y de poner las cosas en su lugar y decirle a Macri, para la mano, digo, hasta ahora nos siguen enseñando cosas las madres. Qué bien este razonamiento que estabas planteando, pensaba, ¿no?, para remarcarlo un poco, ¿no? Sí, me parece que ellas son las responsables de que uh-huh. nosotros podamos pensarnos de esta manera. A mí me conmueve profundamente y además me sirve de ejemplo, porque sin ellas luchando, no, fueron tan generosas, son tan generosas. Ampliaron tanto el umbral por donde pasar. Se podrían haber quedado solamente reclamando por sus hijos desaparecidos. No solo lograron que se sepa, el Estado se haga cargo del genocidio, se reconozca el terrorismo de Estado, sino que supieron reivindicar la lucha de sus hijos, aprendieron de sus hijos, no bajaron esas banderas, por el contrario, las levantaron en paz, las llevaron por todo el mundo. Hace 40 años que se permitieron no quedarse con eso, salieron por dignidad, por vivienda, por trabajo. A Eve no la están persiguiendo por dar la vuelta alrededor de la pirámide. En Eve hay un universo entero, hay una forma de pensar la vida, hay un espacio solidario, hay patria, hay compromiso social, hay lucha colectiva, hay derechos inclaudicables. Digo, por esas cosas nos tenemos que encontrar mañana a las 6 en la plaza. Sí, les debemos mucho, ellas están viejitas y nosotros tenemos mucho para cuidar. Tal cual, no solamente, bueno, juntarnos para abrazarlas y abrazarnos, sino también para, digo, mientras muchas madres y abuelas son perseguidas, también se está dando esta posibilidad de que muchos de los asesinos y genocidas están recibiendo ciertos beneficios y están cumpliendo sus condenas en sus casas, a otros se les está proponiendo que se les dé ese beneficio. Digo, también es un momento para poder repudiar todas estas acciones, ¿no? Mira, justamente no hay casualidades. A esta altura de la vida y mirando un poquito nuestra historia, es fácil darse cuenta que nada pasa porque sí. Mientras nosotros estamos charlando esto, en la ciudad de La Plata, por ejemplo, en media hora, la Cámara Federal se va a poner a considerar si le da prisión domiciliaria a Miguel Echecolás, uno de los responsables del genocidio en este país vivo que nos queda uno de los peores, de los atroces, tuvo a cargo más de 20 centros clandestinos, fue mano derecha de Camps, tiene sobre sus espaldas el asesinato y la desaparición forzada, la violación de cientos de miles de personas, en muchos casos juzgado, por suerte, más de 20 condenas a cadena perpetua, por cientos de casos y muchísimos tantos otros sin juzgar, porque no se llegó todavía. A este hombre, no por viejito, con derecho, que le debe doler la garganta de vez en cuando, o sufrirá o no depresión alta, no sé cuál será su diagnóstico. No lo están queriendo mandar a la casa porque tiene derecho, porque está viejito y cachuzo. Lo están queriendo mandar a la casa porque de alguna manera están intentando volver a instalar la teoría de los dos demonios, que esta gente en algún lugar hasta le hizo un favor a la patria. Es una vergüenza, es descomunal, no lo podemos permitir. Bueno, los esperamos mañana y si quieren y pueden llevar una telita blanca, un pañuelo blanco. La idea no es ponérnosla porque nosotros no somos madres, sino llevarla para armar una intervención para abrazar simbólicamente la causa, la lucha y la obra de estas mujeres.